¿verdad? Entonces, para irles dando apoyo gráfico, y pues en ausencia de la proyección de la cámara, ¿verdad? Aquí me aparece todo oscuro, no sé si es mi cámara o es la plataforma. Bueno, estoy abriendo el apunte de la clase. Mientras eso pasa, no sé si tengan alguna pregunta, tienen un trabajo que entregar el domingo y aparte debieron de haber resuelto para hoy algunas interrogantes en el formulario de registro de la lectura y la visualización de los videos. Entonces, si alguien tiene algo que compartirnos, ¿verdad? Que alguna pregunta, duda de los contenidos o algo que le haya llamado en particular la atención, ¿verdad? De las lecturas. Profe, yo tengo dudas sobre cómo se entregan las cosas, las actividades. Preguntas. Ajá, pregunte. Ok. Adelante. Donde dice meta 1.1, solamente es como el instructivo y el material. ¿Y en los dos buzones es donde se hacen las entregas? Sí, en los buzones usted va a hacer las entregas. En el que dice la meta 1.1 es el ensayo o reporte de lectura y el otro dice el formato de lectura, ¿no? Ahí va a poner el formato que debemos de traer a la clase de. Ok, sí, ya. Muy bien. Solo que no sabía muy por bien. Dónde entregarlos. Bueno, muy bien, ahí los pueden entregar. Los deben de tener hoy, si no lo tienen, con que lo entreguen en la fecha límite de la actividad, ¿verdad? El 14 de febrero. Bien, ¿alguna otra pregunta en relación con otra cosa? Profesor, ¿para el reporte de lectura no puso un máximo de palabras? Yo creo que sí, porque si no me saturan y ustedes también no saben dónde terminar. Déjenme reviso. Aquí vamos abriendo mientras, ¿verdad? Estoy OneDrive. Meta 1. Instructivo. Sí, de 750 a 1,000 palabras. Ah, muy bien, gracias. Sí, dice, perdón, no, estoy mal. Es, muy bien, debe llevar una introducción de 250 a 400, un desarrollo de 750 a 1,000 y una conclusión de 250 a 400, o sea que el mínimo serían 1,250 palabras y el máximo 1,800. Ay, profesor, es que ya no entendí. ¿El reporte de lectura es uno y el ensayo es otro o es nada más el puro ensayo? No, déjenme verla. Les voy a enviarla, compartir la pantalla. Tab, documento, compartir. Ahorita regresamos. Al cabo no hemos escrito nada. Miren, lo que deberían de traer hoy es este formato de lectura y visualización, ¿verdad? Ese lo van a depositar, es un recuadro donde tienen que llenar ustedes una información. Breve, ¿verdad? Aquí es una cosa breve. Esa es una cosa. Luego tienen que hacer un ensayo, aquí está en el punto quinto, ¿verdad? Es un ensayo académico. Sí, para lo del reporte era que le preguntaba si había puesto un máximo o mínimo de palabras. Ajá, aquí les puede ver. Sí, aquí les puede ver. Ah, sí entendí la pregunta. No, pero este es el ensayo. Pasa. Ah, en el formato de lectura. Registro. Sí. No, disculpen, es que no es un reporte de lectura. Esto de aquí es un formato de registro, de lectura, ¿ok? Cuando diga reporte de lectura es un instrumento diferente, ¿verdad? En el formato no hay. Lo que usted me pregunta como reporte de lectura, el formato de registro de lectura, no hay límite de palabras. Pensé okay. Que te referías al ensayo, disculpa. No había captado bien, ajá. Sí, gracias. Muy bien, aclarado entonces, ¿verdad? Maestro. Sí. Disculpe, el formato de registro de lectura y visualización, ¿lo teníamos que entregar para hoy? Es que no lo entendí muy bien a lo que dijo, disculpe. No. Sí, está bien, no, lo debe de traer hoy porque se supone que vamos a hacer algunas preguntas alrededor de lo que leyeron, ¿verdad? Ah, ok. Y para que hagan ustedes preguntas también, inquietudes que tengan, pero para depositarlo, lo pueden depositar en la misma fecha que el ensayo. Ah, ok, perfecto, gracias. ¿Ya? Muy bien. Muy bien. ¿A quién está levantando la mano, pero no lo tenía a la vista? Bueno, alguien si levantó la mano y no lo registré, pues si tiene una pregunta, adelante. Profe, están poniendo en el chat preguntas. Ah, gracias por decirme, mando el chat. Muy bien. Chat, acá está el chat. Ok. Bueno, voy a ir de abajo hacia arriba porque 14, ¿no? 14 dice que el 18. No, la entrega dice el 14, ¿no? 14 de febrero. Ahí está todavía en el punto sexto que tienen en pantalla. La entrega es el 10. Es que la duda es porque dice en clase 18. Ah, ya, pues sí, entonces no es para esta clase. Disculpen, tenía una confusión. Muy bien. Lo entregan, bueno, entonces, si tenemos clase el 18 de febrero, no hay problema si hasta ese 18 de febrero depositan el formato de registro. No se estresen con la fecha del 14, acaben su ensayo y el formato lo pueden depositar, digamos, el 18, unos minutos antes de la clase. Gracias, profe. Muy bien. Ok, entonces serían los dos para el 18, profesor. No, el ensayo el 14, el 15 ya trae descuento por entrega tardía, ¿verdad? Y lo puede entregar si usted quiere el 18, pero ya nada más le va a valer la mitad de lo que vale el ensayo. Si quiere que le dé todo el valor, tiene que ser el 14. Okay. El ensayo. Y el formato no hay problema si lo entrega antes. Digo, si lo entrega el 18. Bien, gracias. Bien, ok. Adelante. Sí, marca el 14 y si lo entregas el 15 o el 16 o el 17 o el 18 lo va a poner como entrega tardía. Ya sea que yo cambie después la fecha o no tome en cuenta el reporte del sistema que me diga que es entrega tardía. Lo que sí te puedo asegurar es que el buzón no se va a cerrar antes del 18. Va a estar abierto. ¿Sí? Sale. Bueno, ¿más preguntas? Ah, sí, dice, estoy diciendo que mínimo 1,200 y máximo 1,800. Lo que pasa es que si ven el documento, dice que son una introducción entre 250 y 400, un desarrollo de 750 a 1,000 y una conclusión de 250 a 400. Entonces, si sumo los mínimos, me da 1,250 y si sumo los máximos, me da 1,800. Entonces, el ensayo debe oscilar entre 1,250 y 1,800 palabras. Claro que, por ejemplo, ¿verdad? Si hicieron la introducción de 250 y la conclusión en 250, no están autorizados a desarrollar más de 1,000 palabras, ¿verdad? En el desarrollo. No le compensen de un lado para otro, por favor, ¿no? O sea, ajústense siempre al máximo, ¿verdad? De palabras. No le pongo ni más ni menos calificación porque esté más abultado el trabajo, ¿no? Bueno, vamos a la pizarra, a menos de que haya más preguntas para seguirlos atendiendo. Yolik. Sí, adelante. Lo que pasa es de que miré los videos hasta y leí un poco. Pero el ensayo en sí, el tema principal, ¿cuál sería? ¿Sobre la banalidad o...? Ah, muy bien. Me hicieron esa pregunta por el foro. La contesté en el foro, pero no tengo problema en volverla a contestar. Sí, el meollo de esto es, bueno, hay dos objetivos, ¿verdad?, que corren paralelos, porque cuando ustedes vean, ¿verdad?, tienen un caso típico o emblemático donde, si ustedes ven la forma en que se ejecutó la detención de Adolf Eichmann, sin orden de extradición, sin petición de extradición, es técnicamente un secuestro, ¿verdad? Una sustracción de una persona. Entonces, ustedes tienen ahí, si tuvieran una audiencia ¿cómo se llama? De inicio de judicialización de un asunto penal, ¿verdad? Y van llegando al juez de control. El juez de control estrictamente debería de calificar la detención como ilegal, ¿verdad? Y ordenar que el proceso se reponga, al menos para la detención, ¿verdad? Ahí está la investigación, los elementos que se tienen en su contra, pero él no pudo haber sido detenido, ¿verdad? Y luego, si revisan, fue juzgado en Israel, un estado que ni siquiera existía cuando los actos por los que va a ser juzgado se habían cometido. O sea, el Estado no existía ni sus leyes, ¿verdad? Y los actos no se realizaron en el territorio del Estado. Entonces, hay extraterritorialidad, hay ley posterior en vez de ley anterior al acto. El tribunal, ¿verdad? Lo juzgan jueces judíos por cometer actos contra el pueblo judío, ¿no? Entonces, podemos decir que el juez es recusable. Entonces, desde nuestras nociones estrictas de formalidad jurídica, pues el proceso pisotea todo lo que entendemos nosotros como, como legalidad, principio de legalidad. Pero por otro lado, tienen a una persona que, con una increíble frialdad, ¿verdad? Trasladó a la muerte a millones de personas, ¿verdad? Madres con sus hijos, en brazos, mujeres, ancianas. Entonces, aquí tenemos una clásica tensión entre el derecho natural y el derecho positivo, que es lo que yo espero que reflejen, ¿verdad? Pero, ¿verdad? Esto es, digamos, que el cover, ¿verdad? Hay que entender eso, pero la parte teórica más importante, desde mi punto de vista, es la postura que asume frente al mal la autora, ¿verdad? Anna Arendt. Porque les va a decir, a través de su obra, ¿verdad?, que al ver a este sujeto, ¿verdad?, no encontraba una sombra de maldad, no era un monstruo, no era alguien que odiara al pueblo judío, no era un psicópata. Era un sujeto que el fin de semana bien podía asar carne en el patio de su casa, ¿verdad?, para atender a sus hijos, invitar a los vecinos y contar chistes y tener una plática amena y atenta y el tipo más normal, ¿verdad? Pero el lunes checaba tarjeta y empezaba a hacer de forma burocrática el mal, ¿verdad? Entonces, a mí me parece que la reflexión más profunda que nos deja esto es esta concepción del mal por irreflexión, ¿verdad? Bueno, no les digo más porque les voy a hacer el ensayo, ¿no? Pero entonces... Ahora, ustedes, esos son los dos temas. Ahora, ustedes pueden desviarse porque hay otras cosas muy importantes. A mí, conceptualmente, más que el tema del derecho positivo y el derecho natural, me parece una construcción teórica muy importante lo que le llaman dialéctica del iluminismo, ¿no? La idea de que la ciencia y la razón no han resuelto los grandes problemas de la humanidad. Eso es, para los abogados es muy importante, para nosotros es muy importante, para los juristas. La razón instrumental la llaman a Adolf Adorno, Marx, Horkheimer, Walter Benjamin, ¿verdad? O sea, el uso de la razón humana, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, sirvió para resolver con una precisión matemática el camino a la muerte de las personas, ¿verdad? El impacto de las bombas, la creación de la bomba nuclear y su detonación, y luego toda esa ciencia logística operativa que desarrollaron los alemanes para trasladar a las personas a la muerte, a los campos de concentración, el uso de la química, ¿verdad?, para desarrollar un gas mortífero, y la logística para deshacerse de los cuerpos, ¿verdad? Esto es escalofriante, pero ellos dicen, bueno, matar 10.000 personas, 20.000 personas en un día era lo cotidiano. El problema, el desafío logístico era deshacerte de los cuerpos, ¿no? Entonces, si ustedes trasladan un poco estos conceptos al mundo actual, ¿verdad?, la ciencia nos permite producir más y más rápido, pero no resuelve los grandes problemas. Entonces, tenemos a gente muy especializada en cadenas de montaje, de logística, de traslado de materiales, de producción, financieros y todo, ¿no? Y ahora un empleado de la maquila, de la manufactura, en la línea de producción, en el tiempo que labora, produce él mismo, ¿verdad?, con todo esto que lo rodea, mucha mayor riqueza, productos mucho más valiosos, sofisticados y caros que los que producía probablemente su abuelo o su padre, ¿verdad? Pero esta persona puede estar ganando 3 o 4 veces menos de lo que ganaba su padre produciendo menos, con una tecnología y un conocimiento más eficiente, ¿no? Entonces, Estos dos autores son recelosos de la razón como solución a los problemas de la humanidad, ¿no? Si en algún momento hemos planteado la religión y la fidelidad a unos principios, a unos mandamientos y a una fe, ¿verdad?, puesta en un Dios como solución de los problemas, y nos hemos llegado a sentir defraudados de esa posición, y apareció entonces la ilustración con su fe puesta de una manera optimista en la razón para resolver los problemas de la humanidad, estos autores nos van a hacer ver que la razón no ha sido suficiente para resolver los grandes problemas de la justicia, de la igualdad, del bien, en fin, ¿verdad? Entonces, bueno, a mí me parece que se pueden desviar, si quieren, hacia otros temas, ¿verdad? Incluso si enfatizan un tema y no estos dos, nada más aclárenlo en la introducción, ¿verdad? En la introducción pueden decirme, bueno, el objetivo de aprendizaje es la banalidad del mal y y para mí esos temas ya los entendí, pero no los voy a desarrollar porque a mí me apasionó esta otra cosa. Si hacen eso y me lo aclaran en la introducción, adelante. Se vale, porque esto también es no se trata de formar a todos los alumnos de la misma manera, ¿verdad? Y luego cuando salgan, ponerles una etiqueta en la oreja y que diga cosecha 2021, ¿no? Y todos son iguales. Aquí cada uno va a ir desarrollando su propia trayectoria profesional, intelectual, científica. Bueno, ¿captado el punto? Perfecto, Lick. Sí, entendí. Sí, todo muy claro, gracias. Muy bien. Entonces, vamos a empezar. Bueno, si tienen más preguntas, yo con mucho gusto. Ahora me gusta contestar las preguntas. Qué bueno que tengan preguntas. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Yo estoy empezando a escribir, pero los puedo seguir escuchando. Muy bien, bueno, entonces vamos a ir aproximándonos a nuestro objeto de estudio, ¿verdad? Por aquí, disculpen, ando acomodando mi acordeón. Bueno, de acuerdo con nuestro programa, ¿verdad? Tenemos que abordar una unidad que se denomina ciencia y filosofía, filosofía y ciencia. Es importante distinguir los objetos que persigue la filosofía de la ciencia, ¿verdad? Distinguir unos de otros, sus métodos también, ¿verdad? Sus métodos, sus alcances, sus propósitos. Ambas son empresas intelectuales que reclaman rigor. Rigor en el paso, en la interpretación de la realidad, rigor metódico, rigor discursivo, para ir estableciendo conclusiones con validez, ¿verdad? Conclusiones que expliquen la realidad jurídica, cada una desde su propio ámbito. Voy a hacer anotaciones aquí debajo, ¿verdad?, donde dice filosofía. Vamos a hablar de dos grandes áreas de la filosofía en general, no de la filosofía jurídica. Sí, adelante, ni modo, si tienen que salir y entrar, pues bueno, hay que adaptarnos a las condiciones, ¿verdad?, de la tecnología. Bueno, la ontología y la epistemología las vamos a considerar para efectos de la clase de hoy, porque hay muchas formas de dividir las disciplinas filosóficas. La ontología la podemos considerar como teoría de la realidad. Teoría de los entes. Aquí tenemos una pregunta que ha intentado responderse desde los inicios de la filosofía, ¿verdad? ¿Qué es la realidad? ¿De qué está hecha la realidad? ¿Qué es real y qué no es real? los primeros filósofos que dieron el salto de los mitos, ¿verdad? De la concepción mítica del mundo, y empezaron a buscar una respuesta fundada en la razón, en dar razones de las cosas, empezaron haciendo, sin quererlo, ontología. Por ejemplo, ¿verdad? Los filósofos jonios de Mileto se preguntaban de qué está hecho el mundo y consideraban que era de agua, otros de una mezcla de elementos, aire, agua, tierra y fuego. Son respuestas que hoy pues, nos parecen muy ingenuas, pero, por ejemplo, a la respuesta de qué es el agua, el fundamento de la realidad, se acompañaba de que existen los tres estados, ¿verdad? Sólido, líquido y gaseoso, y en su importancia vital para la existencia de todo ser vivo, ¿verdad? Estas eran ya observaciones con fundamento, con alguna con alguna capacidad de descripción teórica de la realidad. Quiero decir, ¿verdad?, que en el mito hay una proto-racionalidad, la explicación mítica para interpretar la realidad, por qué la reina ha dado un heredero varón o por qué no lo ha dado, porque el dios no la favorece, por qué hemos vencido en la guerra o por qué nos han derrotado en la guerra, a qué dios le rezamos para ganar, para volverle a rezar y hacerle una ofrenda, o por qué perdimos, qué dios se ha vuelto en nuestra contra para hacer un holocausto, para expiar cualquier daño que le hayamos causado. ¿Por qué ha habido una plaga? ¿Por qué ha habido una buena cosecha? ¿Verdad? Hay como una exigencia en la razón, una tendencia en la razón a explicarse las cosas. Hay una insatisfacción en el ser humano en cuanto a sentirse una hoja al aire, ¿verdad? Una hoja llevada por el viento de un lado para otro. Y este intento de entrar en control de su realidad, de los acontecimientos. Y entonces, si bien no asume tener el control de la realidad en el mito, ¿verdad?, deposita esta en la voluntad o capricho de los dioses, pero entonces encuentra en la ofrenda y en el sacrificio la manera de seducir al dios, ¿verdad?, de convencer al dios, de ponerlo de su lado y de esa manera ir entrando en control de los hechos. Voy a irme un poquito de excursión, pero vale la pena, ¿verdad? Porque luego entrar a los conceptos así de golpe y seco a veces no termina de aclarar las cosas. Los filósofos jonios, ¿verdad? Los griegos en general, ¿no? los griegos de origen jonio en el Asia Menor, lo que hoy es Turquía, que en aquel tiempo pues eran de cultura griega. Y los eleatas, ¿verdad?, los de la Magna Grecia, la parte griega que estaba en el sur de Italia. El sur de Italia fue conquistado por los romanos, pero eran griegos también. Culturas tenían un sistema de poder, un sistema político bastante abierto en relación con las grandes civilizaciones de la época como la Babilonia o la Egipcia. En Egipto había una cultura y una religión propiamente de Estado, ¿verdad? Y al haber religión de Estado y al depender en gran parte la estabilidad del poder en la aceptación de los dogmas religiosos, las libertades individuales en cuanto al pensamiento, en cuanto a la religión, quedan negadas, porque cambiar de dioses o cambiar de interpretaciones puede restarle legitimidad a quien ejerce el poder. Entonces, tener una policía secreta, ¿verdad?, una inquisición de algún modo, es necesaria para la preservación del poder. Entonces, no obstante su gran fuerza política, su milenaria cultura, lo grandioso de su sociedad y de su religión, la libertad de examen va a quedar truncada. En cambio, los reyes griegos son más bien como hacendados, ¿no?, como rancheros dueños de un gran latifundio. En la Ilíada los encontramos haciendo la guerra y además encargándose personalmente de que la siembra se mantenga en funcionamiento, ¿verdad? La producción de aceites, de olivos y de vinos y la reproducción del ganado y todo esto es algo de lo que se ocupa directamente el rey, ¿verdad? Entonces son reyes de una, sin grandes burocracias, sin grandes ejércitos, son reyes guerreros, son reyes saqueadores, ¿verdad? Uno lee la Ilíada y encuentra cosas que son chocantes para el tiempo de nosotros. Si usted le pregunta, si les preguntáramos, ¿verdad? En este momento los tuviéramos aquí a los grandes héroes de la Ilíada y les preguntamos si son comerciantes, se darían por ofendidos porque ellos eran saqueadores, ¿verdad? Ellos eran piratas. Pues bueno, ese es su tiempo, ¿verdad? Esa es su época. Pero sobre todo, ¿verdad? No existe una figura que imponga o que se vea precisada a mantener estático el conocimiento y la interpretación de la realidad, porque realmente su poder no depende de ello. Y cuando iban a la guerra, los griegos eran dados a resolver sus asuntos en asambleas. Entre los reyes había uno que era primero entre todos, pero no podía tomar decisiones militares sin el consenso de los otros reyes. Y uno puede leer en la Ilíada las discusiones, ¿verdad?, que va a haber entre estos reyes. De ahí surge una figura exaltada, ¿verdad?, en la conciencia griega, que es Ulises. Ulises, que es un gran guerrero, pero sobre todo es un gran orador, un gran estratega, ¿verdad? Posee eso que los griegos llaman logos. Y cuando habla en una asamblea se le escucha porque rebosa genialidad en el discurso y en las estrategias. Bajo el audio, Lick. Ay, otra vez este problema del audio. A ver. El audio, esto lo tengo con el audio. Configuración. ¿Soy yo o no se escucha? A ver. Bueno. No se escucha. A ver, ahí se oye mejor, ¿no? ¿Verdad? Sí, igual. Se escucha despacito, creo. Bueno, se comprende. No escucho. Todos sus volúmenes y poder... No escucho. Lick, se escucha muy bajo el volumen. No se escucha casi nada. A lo mejor tampoco nos escucha. A ver, ahora, ¿mejoró el audio o sigue igual? Un poco. Ya se escucha, maestro. Muy bien. Listo. Estoy el problema. Muy bien, seguimos. Muy bien, continuamos. Bien, entonces les decía que el pueblo griego tuvo entonces una apreciación desde épocas muy... Sí, se escucha, pero se escucha muy bajo, ¿no? Bueno, yo a mí todavía me sale que se escucha muy bajo. Sí, yo también apenas lo escucho. Sí, yo también me escucho muy bajo. Por cierto, ¿yo me escucho? Sí. Sí, como muy lejos del micrófono. Y se escucha como que no quiere que lo oiga. A ver, ahora, ¿sigue igual o mejoró? Se sigue escuchando. No escucha nada, maestro. Se escucha como si estuviera a lo lejos. Casi es nulo el audio, maestro. Profe, yo así lo escuchaba. ¿Se acuerda que le dije que tuve que salir y volver a entrar? Buscando el micrófono, probar el micrófono, solución de problemas. A ver, vamos a ver si mejora otra vez. A ver, ¿ahora cómo se oye? ¿Sigue igual? Sí. Casi es nulo el audio, maestro. Sí, se escucha, pero si nos pegamos a la bocina. Félix, se escucha muy, muy despacio, muy, muy bajito. Y ya ves que sí quitan un buen de tiempo. A ver ahora. No, Lix, tal vez el si trae audífonos se dañó el cable de audio. Intenté desconectarlos y usar la bocina de la computadora o del celular. Puro cebollazo, hijo, yo no comí cebolla, paz de chon. Me está peleando. Raúl, apaga el micrófono. Perdón, disculpen, que mi chamaco aquí metió mano. Quiere aprender el bebé, quiere filosofar un rato. La Bendy. Quiere participar. Ajustes, configuración de micrófono. ¿Ya se acabó la clase, compañeros? No ha dicho nada, profe, no, lo pero que pasa pues escuchamos. Es que Lick está arreglando sus problemas de audio. Pero exacto. Pues ya va a ser. Qué estrés es cuando quieres tomar la clase y te falla el audio y te falla todo. Ay, que a mí me reprobaron en una materia el semestre pasado por faltas. O sea, entraba tarde. Y la maestra también se pasó. Y no todos por la pandemia. Hey, profe, yo sí estuve en clase, pero me sacó la plataforma y volví a entrar como a los 5 minutos. Yo batallé para entrar, entonces pues, de seguro me marcó falta. Ahora, ahí se oye bien, ¿verdad? ¿Ya se corrigió el audio? ¿Ya se escucha? Pues ya se escucha más fuerte. Ah. Profe, aleluya, tenemos... Ya casi acabamos. Sí, ya se escucha mejor. Profe, a ver, díganme. Lo que pasa es que a muchos nos bien, estuvo díganme, sacando ya la plataforma varias veces en la clase y no queremos tener falta. Ah, no, no se preocupen por la asistencia. Tomo nota del día de hoy, ¿verdad? Ha estado muy atropellado. Nada más tengan cuidado la siguiente clase. Si se vuelve a presentar el asunto, me lo reportan, si siguen teniendo problemas. No, no se preocupen por esto. Bueno. Muchas gracias, profe. Muy bien. ¿Y no se le hace más fácil tomarlas por Meet? Porque hay una profesora que las toma por Meet, entonces no se batalla tanto, pues. Sí, no, es que la normativa es Blackboard, ¿no? Oficial. Vamos a ver, si el problema persistiera en otras clases... pues lo consideramos, pero si se resuelve, pues hay que seguir aquí a través de Blackboard. Pero es que hay, bueno, estaba viendo yo en mi aplicación que dice que puedes tomar desde Blackboard, clases en Meet, algo así. La verdad no estoy muy segura, pero creo que hay algo así. Ah, muy bien, muy bien. Ah, sí está, ok, sí están ahí. Muy bien. Bueno, vamos a revisarlo. Implementaron eso por las fallas que tenía la plataforma. Ok, muy bien. Bueno, pues lo tendremos en cuenta, ¿no? Para evitarnos estos contratiempos. Ah, me hicieron algunas preguntas y quería avanzar, pero queda muy poco tiempo. Me preguntaron algo de las actividades. Ah, que si el viernes no entramos a plataforma, me dicen. Bueno, no entramos a plataforma los viernes. Hoy vamos a tener un atraso en los contenidos. Entonces, probablemente tomemos un viernes, pero lo programamos con una semana de anticipación para que ustedes puedan hacer su agenda y nos ponemos al día, ¿verdad? Si es el caso. Si fuera el caso, ¿verdad? Muy bien. Bueno, aprovecho unos 5 minutos más a que recuperamos el audio. Esto que les venía explicando, ¿verdad? Era por qué razón este salto entre la explicación mítica y la explicación filosófica se da en Grecia particularmente. Entonces, tenemos estas dos grandes divisiones del pensamiento filosófico entre ontología, que se pregunta por la realidad, ¿verdad? Y la epistemología, que es teoría del conocimiento, una es teoría de la realidad o de los entes, y el otro teoría del conocimiento. ¿Qué dijo? Bueno, por ahí silencien micrófonos. Raúl, tu micrófono. Revisen micrófonos y silencienlos. Oh, sí, perdón, disculpe. Muy bien. Bueno, hay una discusión clásica en el pensamiento antiguo sobre la realidad. El filósofo Heráclito de Éfeso decía que la realidad es siempre cambiante, ¿no? Nunca te bañas dos veces en el mismo río, es una de sus frases. Por otro lado, hay una noción estática en relación a la realidad. En los filósofos eleáticos, como Parménides de Elea, Zenón de Elea. Esto es importante para el derecho, sí, ¿verdad? Va, trasciende esto al derecho porque nos estamos preguntando por la realidad. Si la realidad es algo que no cambia, ¿verdad? El derecho tiende a ser también tendería a pautas rígidas, ¿sí? Contrarias a todo concepto evolutivo. Por otro lado, si el derecho evoluciona, entonces no hay verdades eternas, inmutables en el derecho, sino que todas son dependientes de un determinado contexto. Esto es profundamente, digamos, ontológico, porque está asentado en la idea de la realidad. Por ejemplo, ¿verdad? En las diferentes respuestas que ha dado la ontología, ahora ya digamos ontología jurídica, ¿verdad? Se pregunta, por ejemplo, ¿es el derecho un constructo, o sea, una especie de convención social, y que el concepto depende del sujeto cognoscente, ¿verdad? O sea, el derecho no es algo que está afuera del sujeto, fijo en la naturaleza como un átomo o como una célula, y el sujeto lo conoce, ¿verdad? Sino que es algo creado por el propio sujeto o construido socialmente, ¿verdad? La teoría pura del derecho de Kelsen respondería afirmativamente, ¿verdad?, a esta pregunta. El derecho es una construcción, una convención, más que social, política, pero lo vamos a dar por sinónimo, ¿verdad? Y al construir su teoría, ¿verdad?, va a poner en la punta de la pirámide una cosa que él llama la norma fundamental hipotética, ¿verdad? Hipotética porque hay que suponerla, hipotética porque no tenemos evidencia verificable, pero es construida lógicamente, ¿verdad? Esa norma hipotética dice, el Estado tiene el poder de decir el derecho. No hay ningún dato natural, no hay ningún dato empírico que nos diga que el derecho por sí mismo, ¿verdad?, sea una institución que deba existir, que exista siempre. Su existencia puede ser contingente, ¿verdad? Y el derecho que produce ese Estado, ¿verdad?, también, ¿verdad?, es una situación que puede ser cambiante. Entonces, Kelsen, ¿verdad?, llega a una postura en la que dice el Estado tiene el poder de decir el derecho. sin tener evidencia empírica, pero es que es la única solución racional que encuentra para darle legitimidad a todo el ordenamiento jurídico. Entonces, si el derecho no es algo fijo en la naturaleza, el derecho puede ser uno hoy y otro mañana, ¿verdad? Hay una posición parecida a la de Heráclito, ¿no? En sus orígenes en los orígenes de la filosofía. Otra postura, ¿verdad?, que más o menos comparte fundamento sería el realismo jurídico, ¿verdad? Para el realismo jurídico, el derecho también es una cosa que construye la sociedad, es una convención social. Pero a diferencia de la teoría pura de Kelsen, que deposita la fuente primaria y dominante del derecho en el Estado, el realismo jurídico o el sociologismo jurídico lo pone en la costumbre, ¿verdad? Pero las costumbres cambian. Entonces, el derecho es algo que con el tiempo va a cambiar. Sí, esta es una pregunta profundamente ontológica, ¿verdad? Se pregunta de qué es el derecho, qué es esa cosa que llamamos derecho. Si se fijan, no estamos hablando de derecho penal, de derecho mercantil, de derecho civil mexicano, de derecho alemán, de derecho penal alemán o derecho laboral francés, ¿no?, sino este fenómeno global completo del derecho. Luego, una pregunta, ¿verdad? ¿Este objeto tiene relación con la ética, con la política, con la moral o es diferente de ella, ¿verdad? La teoría pura del derecho contesta negativamente, dice el derecho no se relaciona con la ética, con la política ni con la moral. Por eso la teoría jurídica que se desprende de esta posición es una teoría descriptiva, porque se limita a señalar cómo es el derecho, pero renuncia a decir cómo deba ser, porque elimina pautas morales. Es una teoría que no es prescriptiva, no intenta decir cómo deba ser el derecho. Si la postura es que el derecho y la moral se relacionan, entonces produciremos una teoría jurídica diferente. La teoría de cómo deba ser el derecho. Bueno, si nosotros contestáramos de otro modo, diciendo que en lugar de que el derecho dependa de cómo lo construye la sociedad y cómo lo concibe el sujeto, y entendemos que el derecho es algo que está en la naturaleza, como piensa el yusnaturalismo clásico o el yusnaturalismo teológico, tendremos un concepto diferente del derecho, ¿verdad? El derecho no es producido por la sociedad, el legislador no produce ni crea ningún derecho, cuando mucho lo descubre, ¿verdad?, como se descubre una nueva ley científica. El derecho entonces es algo fijo, afianzado o afincado en la naturaleza. Ahora, si aquí además respondemos que hay una relación entre derecho y moral, ¿verdad?, entonces construiremos una teoría jurídica diferente. El derecho es fijo, es permanente, incluso anterior al Estado. Y nos resistiremos a considerar derecho aquello que no responda a ciertas pautas morales. Bueno, aquí me detengo, pregunto si me están escuchando. Para hacer una... Sí, maestro. Bueno, bien. Bueno, nos va a quedar mucho material pendiente de ver. Solamente les diría que cuando ustedes abren un libro de derecho penal mexicano, de derecho civil mexicano, el libro no va a partir de esta discusión que estamos planteando de si el derecho existe en la naturaleza, si el derecho es una construcción social, si el objeto llamado derecho debe ser captado y descifrado por el sujeto cognoscente, o puede, como Kelsen, hacer un atajo y él mismo fabricar un concepto de derecho, ¿verdad? Esas discusiones no forman parte de un libro que trate de derecho penal mexicano, de derecho civil mexicano. El autor que nosotros seguimos en derecho penal, en derecho civil, parte de la aceptación a crítica de un conjunto de conceptos que le ha proveído la teoría y la filosofía jurídica. Y con esos va a interpretar un orden jurídico al cual va a dar por existente, ¿verdad? El orden jurídico, los principios, ¿verdad?, los axiomas o los principios y normas contenidos en la Constitución, contenidos en los códigos, contenidos en las leyes orgánicas del Poder Judicial, de la Procuraduría o de la Fiscalía General del Estado o de la Fiscalía General de la República, y va a construir un cuerpo de conocimientos para explicar teóricamente el derecho patrio de un país, ¿verdad? Nosotros no estudiamos derecho penal solamente, sino derecho penal mexicano, derecho penal francés, derecho mercantil italiano, ¿verdad? Así se estudia el derecho. Pero se le llama dogmática como a los dogmas religiosos, ¿verdad? La religión parte de dogmas, o sea, de verdades incuestionables, de verdades que no están sujetas a debate, como la divinidad de Jesucristo en la cristiandad, la situación trinitaria de la divinidad, en fin, ¿no? Todos estos dogmas. En la ciencia, entonces, no se discuten los conceptos fundamentales, se tienen que asumir como un fundamento teórico no discutido para proceder a la creación de un cuerpo de conocimiento. La ciencia procede igual, ¿verdad? Nosotros le decimos dogmática jurídica, porque que el derecho sea una ciencia, pues es todo un debate, ¿verdad? Hay quien postula que es una ciencia, hay otros que dicen que no es ciencia y otros dicen que es una ciencia, pero que no es una ciencia pura, ¿verdad? Que integra también elementos no verificables a través del método científico. Yo le pongo aquí dogmática para que se vayan acostumbrando al término, ¿verdad? Dogmática jurídica, a la idea de que cuando leen una obra trae un fundamento dado, aceptado, no discutido. Si el autor de derecho penal empieza por discutir el origen del derecho, el poder del Estado para decirlo, entonces nunca va a realizar una obra de dogmática jurídica y nunca vamos a aprender derecho penal. Nos quedaremos planeando, ¿verdad?, en la parte más alta del saber, sin aterrizar nunca en aquellos propósitos que son los que nos ponen a estudiar derecho, que es resolver los problemas de la gente. ¿Por ahí alguien levantó la mano? ¿Alguna pregunta? ¿Duda? ¿O me van a hacer ver que ya se acabó la hora? Adelante. ¿Iban a decir algo? Ah, muy bien. Bueno, concluyo, ¿verdad? Concluyo, para cerrar la sesión, para irle dando a esto al menos un final ahorita que no estaba planeado, ¿verdad? Pero para cerrar la idea. La filosofía va a tener entonces como objeto de estudio toda la realidad, ¿no? El objeto de estudio es el universo. Cuando la filosofía se dirige al estudio de un objeto en particular, como el derecho, lo va a hacer reconociendo y considerando todas las múltiples conexiones que el objeto pueda tener. Si está relacionado con la sociedad, si está relacionado con la posible existencia de un Dios creador, si está relacionado con la biología humana, por ejemplo, ¿verdad? Si de ahí podemos extraer fundamentos para el derecho, ¿verdad? El objeto de estudio de la filosofía entonces es todo el universo y el estudio de los objetos desde sus múltiples conexiones y desde sus verdades más elevadas. La ciencia, en cambio, ¿verdad?, es como cuando hacemos un zoom in en una fotografía, dejamos de lado grandes partes de la realidad, abstraemos, ¿verdad?, del objeto cosas que ya no vamos a discutir, nos enfocamos en un objeto recortado, en un objeto reducido. No por esto la ciencia palidece o vale menos que la filosofía, solamente que la actividad intelectual se dirige a un objeto distinto. Entonces, cuando hacemos ciencia jurídica, ya hemos desconectado, por ejemplo, si es ciencia jurídica nacional, ¿verdad? Entonces, renunciamos a todos los demás códigos de todos los demás países y nos enfocamos solamente en los códigos de una determinada nación. Ahí ya no hay una actitud filosófica, sino científica, porque el objeto aparece recortado. Y luego, ya no nos preguntamos de la relación que tenga el derecho con la sociedad o con la naturaleza, sino que partimos aceptando que el objeto llamado derecho es el que emana del Estado, una actitud pragmática, positivista, ¿verdad? Porque lo que queremos es arrojar elementos de conocimiento a aquellos que están obligados a operar el derecho o que se ocupan de operar el derecho y que el conocimiento que se produzca les sea útil para las cosas que atienden, para efectos prácticos de la realidad. Entonces, la ciencia tiene por objeto, ¿verdad?, aspectos de la realidad parciales en relación con la filosofía. Incluso las ciencias estudian los mismos objetos, pero desde ángulos diferentes. Y con esto termino, ¿verdad? Por ejemplo, el hombre es estudiado por la antropología, desde un determinado punto de vista, es estudiado por la medicina desde otro punto de vista, es estudiado por la psicología desde otro punto de vista, por la sociología, ¿verdad? Todas tienen por objeto del estudio al hombre, lo que significa es que al designar el objeto material de estudio, han recortado la realidad, ya no tienen una preocupación universal, pero además cada una de las ciencias desconecta al objeto de sus otras conexiones. El antropólogo lo va a desconectar de la condición médica, biológica, porque no es lo que le interesa la cultura anterior a la historia, ¿verdad? Previa a la escritura, perdón, a la escritura, va a usar un método distinto al del historiador. El historiador será más documental, el antropólogo será más forense, ¿verdad? Si encuentra un sepulcro y encuentra joyas, encuentra espadas y todo, entonces va a decir, esta era ya una civilización guerrera, por los objetos encontrados, por las pruebas de carbono 14, no me acuerdo cómo se llama, corresponde a tal periodo, probablemente a la civilización X, ¿verdad? Y este nuevo descubrimiento echa por tierra lo que pensábamos de ellos, porque aquí hay, por ejemplo, rubíes o lapislázuli de otras, asiático, y el descubrimiento fue africano, entonces debió haber en ese tiempo ya caminos y actividad mercantil y contacto entre esta y otra civilización. Aquí lo que hemos hecho es entonces desarrollar un método para cada ciencia en atención al objeto que estudia, ¿verdad? Entonces, toda esta discusión del método es también filosófica, ¿verdad? Toda esta discusión del objeto es filosófica, es decir, son preocupaciones que tiene la epistemología, la metodología, pero cuando el objeto es recortado, cuando el objeto es aislado, y cuando el objeto es desconectado de sus conexiones para estudiar solamente una parte, lo que estamos haciendo es ciencia, ¿verdad? Si nosotros decidimos ampliar el objeto, ¿sí? Hacer un alejamiento de la fotografía para ver todo el panorama completo y restablecemos todas las otras conexiones biológicas, sociológicas, culturales, históricas, las reconectamos, entonces nos empezamos a elevar al terreno de la filosofía, ¿no? Así pues, habrá una filosofía jurídica que debata los conceptos fundamentales, que discuta, ¿verdad?, el concepto mismo de derecho, que establezca cuáles son las fuentes válidas del derecho, que discuta cuáles son los métodos apropiados para el derecho, y por otro lado tendremos una ciencia jurídica que ya no discute eso, sino que selecciona, que adopta una postura, que escoge una posición filosófica y que escoge el objeto que va a estudiar, lo recorta, ¿verdad?, y lo pone a modo para su empresa intelectual. Bueno, ya con esto termino, ¿verdad? Con esto termino más o menos de plantear las semejanzas, las diferencias, la intercomunicación, la íntima relación que se da, el diálogo que se da entre ciencia y filosofía, aunque tengan como propósitos cosas diferentes. Bueno, no sé si hay dudas hasta este punto, ¿verdad? ¿Preguntas, aclaraciones? No, Link. Bien, bueno, si todo bien, si me permiten una última, gracias, muy amable, si me permiten una última explicación, ¿verdad? En lo que suele llamarse teóricamente modelo o estado legislativo de derecho, el estado que surge en Francia, ¿verdad?, con Napoleón, donde el derecho es el que produce el legislador, el jurista tendría que ser predominantemente dogmático, ¿no? O sea, no pretendemos que el jurista cuestione al Estado y a sus ordenanzas. Pero a partir de la ley fundamental de Bonn, la normativa fundamental de Alemania Occidental, ¿verdad?, al haberse dividido las Alemanias después de la Segunda Guerra Mundial y crearse dos estados, la parte occidental ha emitido una norma fundamental. Y ahí, ¿verdad?, hay un cambio de paradigma que va a ir evolucionando hasta el actual, al que ahora llamamos Estado Constitucional de Derecho. El modelo legislativo, el Estado Legislativo de Derecho, el que predominó en Europa y en América Latina, en América Hispana y en la América, iberoamericana, ¿verdad? En Iberoamérica, este modelo que es de Estado legislativo de derecho. En los Estados Unidos no fue así, ¿verdad? Son pioneros. Para ellos hay un modelo constitucional. La constitución termina desdoblándose en norma secundaria. Tiene, digamos, unas implicaciones con el derecho aplicable, ¿verdad? El derecho, digamos que el derecho, la constitución no dialoga solo con la constitución, sino con los actos de los particulares, con los actos que son juzgados por los jueces comunes. Entonces, a partir de la Segunda Guerra Mundial, el modelo francés, el modelo napoleónico, empieza a transformarse en lo que llamamos Estado Constitucional. Y aquí aparece nuevamente, y con una fuerza renovada, las pautas morales, las pautas éticas, la capacidad de la Constitución para no solamente anular la ley secundaria, sino para sustituirla y para producir la norma secundaria. Entonces, bajo esta nueva concepción o este nuevo paradigma, el método de enseñanza del derecho adoptado por las universidades mexicanas y latinoamericanas ha ido quedando obsoleto, ¿verdad? Y tiene que ser ahora más centrado en la argumentación y más centrado en la metodología y en la filosofía, ¿verdad? Hay una necesidad práctica de poder manejar argumentos de orden filosófico para triunfar en las causas prácticas, ¿verdad? Aquellas que llevamos ya materialmente en el despacho, ¿no? Entonces, si la filosofía ha sido un conocimiento necesario en el pasado para terminar de formar al jurista, hoy lo es no solamente como una coronación del saber jurídico, sino bajo una exigencia, bajo una demanda práctica de la profesión, ¿verdad? Entonces, pues con esto los dejo, ¿verdad? Porque es importante este conocimiento para el desarrollo de la actividad profesional y es importante que lo vean así y no como una materia meramente académica que termine de darnos una estructura mental, pero que luego no vaya a tener implicaciones en la práctica. En la medida de lo posible voy a procurar en el curso traer a la exposición sentencias emblemáticas donde hace su aparición la argumentación filosófica, ¿sí? Donde se transmina, ¿verdad?, el sistema filosófico al sistema jurídico. O sea, el sistema jurídico no es perfecto, no es impermeable, sino un sistema abierto, un sistema poroso, donde se pasan, ¿verdad?, de un lado para otro conceptos, se pasan de un lado para otro postulados de la moral, de la ética, de la política, ¿verdad? De la filosofía moral, ética, política, se abastece al ordenamiento jurídico de conceptos y de pautas interpretativas para atribuirle significado al orden jurídico. Bueno, ya dije mucho, ¿verdad? Ya pasé 14 minutos. Les pido entonces que continúen con su trabajo. Cualquier duda a través del foro de dudas, nos vemos el próximo jueves. Y si hay necesidad, el próximo jueves programamos una sesión en viernes. Muy bien. Pues ok, Lick, gracias. Gracias, Lick. Gracias a ustedes. Nos... Gracias, Lick. Hasta luego. Gracias por su espera y su paciencia. Profesor. Muy amables. Estuvo muy interesante. Gracias. Ah, qué bueno que les guste. Muy bien. Gracias, Lick. Buenas tardes. Buen día a todos. Buena tarde. Nos vemos.